llorarán tus ojos. Toma mi pañuelo. Y en tus lágrimas se mira el cielo, se mira el cielo. Y en tus lágrimas, mitad leñita, se mira el cielo. Como dos estrellas brillan con la luz. Se esconden todita, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna. Se esconden todita, mitad leñita, ya no hay ninguna. Ahora van ustedes. Achalay, mi sueño, que es el volver.